poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. ¿El contrapoder? Somos la raza, somos el poder. El torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Palabra Indómita, este espacio donde nos ponemos a reflexionar sobre el poder, sobre las utopías, donde los temas que abordamos tienen que ser diseccionados para entendernos, para tratar de mirar hacia otros mundos, para tratar de construir otras cosas. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre el trabajo, sobre la precariedad laboral. Antes de entrar a tema, queremos agradecer a las radios que transmiten este programa: Frecuencia Libre, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Radio Ñondá; La Palabra de Agua, en Xochitlahuaca, Guerrero; y la Quehuelga Radio, en la ciudad Monstruo. Adelante, compañera. Buenas tengan todas las personas que nos están escuchando. Y pues sí, estamos acá muy contentos de tener a una invitada, ¿sí? Y ahora, como decía mi compañero, pues vamos a hablar del trabajo. A ver si nos da tiempo de abordar todo. Obviamente que nunca vamos a poder hablar de todo lo que tiene que ver con el trabajo, pero el trabajo nos permea en todo lo que hacemos diario, ¿no? Diario está ligado, no podemos separarnos de él, de este concepto. Y para empezar, yo quería ver qué es lo que dice Wikipedia. Y Wikipedia tiene un montón de acepciones, un montón de cosas que dice. Entonces, por ejemplo, dice, está hablando como actividad económica, medida del esfuerzo hecho por seres humanos contrapuesto al capital. ¿Quién sabe qué será eso? Pero vamos a ver si lo logramos ver. Luego dice, en sociología, ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico y o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y o servicios para atender las necesidades humanas. Acá nos vamos. En derecho, relación que se establece entre el trabajo y el capital en el proceso productivo. Miren, hasta hay una definición de doctrina social de la Iglesia que dice: todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de sus características y circunstancias. Y ahora, para ser políticamente correctos, deberíamos decir: toda acción realizada por el hombre y la mujer independientemente de sus características o circunstancias. ¿O no? ¿O no se encuadra por ahí el trabajo de la mujer? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, vienen como más acepciones, son muchísimas, y en física también hay una magnitud escalar. ¿Qué es eso? Pero eso ahí dice. Y podemos seguir viendo como definiciones, pero ¿qué te parece que nos vamos, querida invitada? Cuéntanos tú, ¿qué es lo que nos vas a contar ahora del trabajo? Bueno, muchas gracias, querida anfitriona, queridas Palabra Indómita. Bueno, yo creo que es muy útil las definiciones que has dado. A mí lo que me llama la atención es que las están asociando directamente con la relación con el capital. Y yo quisiera partir de una definición más amplia. Es muy curioso porque cuando no tenemos un empleo asalariado o que nos dé dinero, decimos no tengo trabajo. Y me parece que eso es un poco inexacto. En realidad, el trabajo es toda aquella actividad que realizamos los seres humanos y humanas para suplir nuestras necesidades materiales y espirituales, efectivamente, pero que también tiene un carácter transformador. Y eso me parece vital. Entonces, hay, en realidad, si lo pensamos, hay trabajo en prácticamente todo lo que hacemos. Incluso en el momento de descansar, estamos reponiendo fuerzas para realizar actividades. Eso forma parte del trabajo siempre. Quisiera partir de ahí. Ahora, como estamos hablando de que es una actividad transformadora que realizamos para suplir nuestras necesidades materiales y espirituales, que no quiere decir religiosas, sino más bien la necesidad de belleza, si ustedes quieren, ahí hay trabajo artístico y podemos pensar en muchos otros ejemplos, y no todos podemos hacer todo, digamos, todos tenemos necesidad de comer, todos tenemos necesidad de vestir, todos tenemos necesidad eso de esparcimiento, de belleza, decía hace un momento, pero no todos podemos hacer todo y no todos tenemos las mismas habilidades. Entonces, yo diría que nadie puede decir el momento exacto en que lo definimos, yo diría que fue un proceso muy paulatino, nos podemos remontar a los orígenes de la humanidad, en donde como comunidades, como clanes, como colectivos y más tarde como sociedades estatales, nos organizamos y dividimos las tareas. A esto se le llama la división social del trabajo. Digamos que como tal, el hecho de que unos hagamos una cosa como cultivar, por ejemplo, o construir casas, edificios, escuelas, no significa que estemos en una situación de desigualdad, sino que estamos haciendo un trabajo distinto para cumplir las necesidades de todos y todas. El problema viene cuando el trabajo que realizamos se realiza, decía, en condiciones de desigualdad. A esto le llamamos el trabajo alienado, ¿no? Es decir, cuando el producto de nuestro trabajo no nos, o sea, termina en manos de alguien más que no somos nosotros y no necesariamente para el beneficio de todos y todas. Hay que pensar que el capitalismo no es el único sistema de dominación en donde esto ha ocurrido. Desde el momento en que se determinó que unos eran dueños de la tierra y otros no, y que para poder, y que quienes no han sido dueños de la tierra o de los recursos, de los medios de producción, lo que hacen es trabajar y obtener únicamente el mínimo necesario para subsistir, para reproducir su vida, y los otros no trabajan y reciben el beneficio del trabajo de los demás, hay trabajo alienado. Eso pasó, si ustedes quieren, en Europa con el feudalismo, pero en una referencia más cercana a nosotros, sobre todo con lo que pasó en el continente americano, podemos pensar en la esclavitud, que son regímenes en donde finalmente quienes trabajan están limitados al mínimo de subsistencia. Y los demás, y hay una clase que no trabaja y que parasitaria, podríamos decir, que puede vivir sin necesidad de trabajar porque vive del trabajo de los otros. Y además se dice dueño del producto de ese trabajo. Y hay un momento en la historia que vamos a problematizar ahora, en donde surge el capitalismo y una nueva forma de organización de esas relaciones, pero que tiene como característica común a esas otras etapas históricas el hecho de que hay una clase propietaria, parasitaria, que no trabaja y que vive del trabajo de otros, y una clase que tiene que trabajar y que además tiene que entregar su fuerza de trabajo a otros, o el producto de su trabajo a otros. Hablamos ahora del capitalismo. El capitalismo no siempre existió, y hay muchos debates acerca de en qué momento inicia. Pero vamos a decir, y algunos, digamos, lo asocian con el proceso de colonización, con el hecho de que las potencias europeas se fueron a explorar territorios, no solo América, sino África y Asia, en busca de encontrar no solo recursos, sino metales para poder fabricar dinero. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implicaba eso en el cambio de las relaciones, especialmente económicas? Es que entonces todo aquello que es producto del trabajo, piénsense en telas, en comida, en seda, en granos, en especias, en todo lo que ustedes quieran pensar que tiene un valor de uso, pasa a ser convertido, pasa por una mediación que tiene que ver con el dinero. Y entonces cambió la economía. A partir de ese cambio, lo que ocurre con el trabajo, bueno, digamos que esa relación en donde hay propietarios es gente que también acumula dinero, es decir, no hay, el dinero no es un valor en sí mismo, sino representa, o sea, el valor que tiene es toda la imputación, todo el trabajo, finalmente. El valor del dinero está dado por el trabajo. Y en el momento en que se acumula ese dinero, es una forma de acumular el producto del trabajo. Y eso cambia las relaciones de poder en nuestras sociedades. ¿Qué pasa entonces con las relaciones de trabajo y capital? Ahí es donde hablamos de capital finalmente. O sea, quien acumula a partir del valor dinero, el resultado del trabajo socialmente producido, socialmente realizado, lo que hace es explotar a otros. Y concreta, de alguna manera, materializa la apropiación de lo que llamamos el excedente. Es decir, la fuerza de trabajo de los trabajadores y trabajadoras realizan un montón de cosas que no se consumen del todo y que ni siquiera ellos, ellas mismas, nosotros, nosotras, lo consumimos del todo. Entonces, se lo queda alguien más, se lo apropia. Y eso es parte de las relaciones, de la situación del trabajo en el capitalismo. Y esa es la relación capital versus trabajo. Y no sé, a mí me gustaría pensar en algunos ejemplos, querida anfitriona. ¿Se te ocurren algunos ejemplos? Mientras hablabas, estaba pensando en todos los conceptos, en todas las palabras, todas las ideas que debemos de pronto poder entender para nombrar lo que nos pasa en el día a día. Y estabas hablando de acumulación. Y bueno, ya en otros programas hemos hablado de ese momento, del proceso de acumulación originaria, ¿no? Pero es como importante recalcarlo y es importante entender el capitalismo, ¿no? Hay un librito súper chiquito que se llama El Capital y son un montón de tomos. Y leerlo, pues sí está súper complicado, ¿no? Y hay gente que dedica toda su vida nada más a estudiar ese libro. Pero de ahí podemos sacar algunas cosas. Y yo estaba pensando, mientras hablabas, en lo que es la plusvalía, que tiene que ver mucho con el trabajo y tiene que ver mucho con el capital. Hay todo un capítulo de ese libro dedicado a la plusvalía. Entonces habría que buscar la forma de hacerlo como más sencillo, pero tiene que ver con lo que se queda el patrón del trabajo de la gente. O sea, a las personas se les paga en dinero el mínimo indispensable para que sobrevivan. Sobrevivan, no que vivan, sino sobrevivan. Entonces, todo lo otro que se queda el patrón o el capitalista grandotote, eso se llama la plusvalía y eso es lo que van acumulando y eso es lo que se van quedando y va creciendo. Entonces, es esta cosa del sueño americano que dice, trabájale duro y vas a subir de escala, pues sí, ya está Rockefeller, ¿no? Sí podemos ver cómo, pero lo que sí sabemos es que ninguna fortuna se ha amasado, se ha hecho, nadie se ha hecho rico sin explotar a más personas. Cualquier persona que se haga millonaria tiene que ver con la explotación y tiene que ver con el trabajo no pagado de las otras personas. Y chin, ya no di ejemplos, me fui por otro rollo, pero Si quieres, mientras hablabas a mí se me ocurrió uno, muy pedestre, y no quiere decir que sea real, es un ejemplo hipotético. Pensemos en el dueño de una fábrica de zapatos. Este se dice que es dueño de los medios de producción. ¿Qué quiere decir esto? Pues él es propietario y la ley le ampara, que tiene un galerón enorme en donde metió toda la maquinaria que se necesita para fabricar zapatos. Y además, él adquiere, digamos, pongamos que estos zapatos son de piel de animal. La piel de animal estaba antes en la naturaleza, estaba en los animales, en el cuerpo de los animales. No era propiedad de nadie, pero alguien los cazó y muy probablemente de esos cuerpos de animales salieron carnes y salió la piel que ahora se va a convertir en zapato. En ese proceso previo de adquirir materia prima hay trabajo y nuevamente alguien se lo apropia. Hay una cadenita, pero en este momento pensemos en el dueño de la fábrica de zapatos que fue y compró, porque tenía dinero, como decíamos hace un momento, compró las pieles. Y entonces él mete todo eso en la fábrica, en el galerón, donde hay maquinaria y ahora hay materia prima. Pero él no va a hacer los zapatos, los va a hacer alguien más. Alguien es más, llamémosle obreros, obreras en este momento. Supongamos que el costo de hacer un par de zapatos, el costo específico de un par de zapatos sean $100, pensando en que eso incluye el costo de la maquinaria, el costo de la piel y los salarios de los trabajadores. Pero este dueño de la fábrica capitalista va y vende esa mercancía en el mercado por un valor de $200. Los zapatos tienen un valor de uso. Todos necesitamos calzar zapatos para no lastimar nuestros pies, sobre todo después de tantos años de no vivir de la naturaleza, digamos, de vivir en las ciudades. Entonces alguien necesita comprar esos zapatos y paga ese excedente. Pero el trabajador no va a recibir el total de esos $250 o $200 ni los $100. Va a recibir únicamente una proporción y generalmente es excesiva. Eso, supongamos que no hay cifras exactas, pero muchas veces es, o sea, la ganancia muchas veces rebasa el 100% del valor que pueda tener un objeto. A eso le llamamos apropiación de excedente o de la plusvalía. Ok, y con esta definición nos vamos. Y vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho. Desde que la encontré no puedo parar de escucharla, que se llama La Canción del Trabajo. Y sí, la interpreta Rafael, la grabó en 1967 y aquí, en Palabra Indómita, vamos a escuchar a Rafael. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Vale más tener confianza, luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza, por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Regresamos a La Palabra Indómita. Estamos platicando sobre el trabajo, sobre su función, sobre cómo trabajamos. Y ahorita vamos a empezar a platicar un poquito acerca de los tipos de trabajo, y cómo se confrontan unos con otros. Vamos a hablar de dicotomías. Una dicotomía es cuando tenemos una idea, pero hay otra que se le contrapone. No necesariamente porque sean enteramente opuestas, se complementan, y eso nos ayuda a entender mucho procesos históricos, procesos sociales, y lo que estamos platicando ahorita con nuestra invitada, que es el trabajo. ¿Nos quieres platicar un poco más sobre esto, por favor? Bien, yo quisiera en esta parte hacer énfasis en lo siguiente. En el capitalismo se nos quiere hacer creer que no todos trabajamos y que por tanto no todos aportamos. Y yo invito a todos, quienes nos escuchan, a reivindicar que no, que todo, porque el trabajo es muy importante en términos de nuestra condición humana, en cómo nos desarrollamos, en cómo nos convertimos en seres más completos. Y no vale únicamente el trabajo que se vende en el mercado. De eso van estas dicotomías. Vamos a ver. Pensemos, hay una definición que contrapone trabajo productivo a trabajo reproductivo. Se llama trabajo productivo a todo aquel que decía se vende en el mercado de trabajo. Es decir, que se intercambia efectivamente la relación, la fuerza de trabajo se vende, hay un intercambio por dinero y se produce la acumulación de capital. Y se contrapone al trabajo reproductivo, que no se realiza en esa esfera. Sobre todo pensemos en lo que históricamente hacemos en nuestros hogares, en nuestras casas, el trabajo de alimentación, el trabajo de cuidados, de cuidar a los niños y a las niñas, que son, generalmente se los piensa como la futura fuerza de trabajo, por eso se los manda a la escuela, para que sean productivos en el futuro, y luego también a las personas mayores que decimos ya no son productivos, y porque ya no están vendiendo su fuerza de trabajo y que muchas veces no pueden tampoco, ya sea por razones físicas o digamos ya más de su mente, de cómo están, ya no son productivos para el capital, entonces se los manda a guardar a las casas y se convierten en seres improductivos, pero que necesitan cuidados de todas maneras. Entonces, quienes realizan esos trabajos de cuidados hacen trabajo reproductivo. Tradicionalmente han sido mujeres, pero no únicamente, eso hay que decirlo. Y, por ejemplo, cuando pensamos en, cuando nos presentan las estadísticas, nos dicen, hay tanta población activa y tanta población inactiva. A la gente que está en este ámbito de trabajo reproductivo se le llama inactiva. Y eso es injusto, en realidad, porque se está invisibilizando trabajo socialmente necesario. Luego hay otra definición u otra dicotomía que supone el trabajo material al inmaterial. ¿A qué se refiere eso? Digamos, también durante mucho tiempo se debatió si toda actividad era realmente trabajo. Sobre todo porque decíamos, bueno, si estamos pensando en transformación, es como si quisiéramos ver ejemplos tangibles. Tangible quiere decir que es concreto, por ejemplo, el ejemplo de los zapatos. Pero luego hay trabajos como el de los maestros, en donde no hay una transformación material, pero sí hay una transformación social. Digamos, hay un trabajo ahí. Esa es la otra oposición. Y la otra que es muy importante también, digamos, a pesar de pensar en toda esta gente que salimos al mercado de trabajo a vender nuestra fuerza de trabajo, hay dos categorías. Pensemos en todos aquellos que solemos llamar cuenta propia, tengo mi negocito, yo vendo cosas, o incluso aquellos que tienen un pedacito de tierra nada más y cultivan aquello que se come en casa, digamos, están aportando en términos medibles a esta economía capitalista, pero no están recibiendo un salario. Pero ahí hay trabajo socialmente necesario. Y aun cuando se convierta ese trabajo en una remuneración, no necesariamente hay una relación directa de dependencia. Y está el trabajo asalariado, que es todo aquel en donde directamente podemos ver, podemos encontrar una relación entre empleador y empleado, entre capitalista y trabajador. Esas son, creo yo, definiciones que nos deberían servir para reconocer que hay distintas formas de organizar el trabajo, pero que todas y todos trabajamos. Eso es muy importante, ¿no? Es típico que en la escuela preguntan, ¿tu mamá trabaja? Y entonces el niño dice, no, está en la casa. Ay, nanacita, ahora sí trabajara, ¿no? Hay como mucho de este trabajo, pues como dices, no reconocido, y que finalmente, ¿a quién le sirve o para qué le sirve invisibilizar ese trabajo? Porque finalmente, cuando eso ocurre, al invisibilizar ese tipo de trabajo, el capitalista no se ve obligado a remunerarlo tampoco. Es decir, ni siquiera reconocer. Dejemos que se reparta de manera justa entre los factores de la producción, que serían el trabajo y el capital, el resultado de ese trabajo. Al invisibilizar eso, no hay que retribuirlo, o sea, de ninguna manera. Y, por ejemplo, la importancia justo del trabajo reproductivo es que si no comemos, no nos bañamos, no nos vestimos, no cuidamos de nuestro cuerpo y demás, no podemos ir a trabajar, no podemos ir a producir. Entonces, si lo pensamos, el capital se está apropiando incluso del trabajo que hacemos dentro de nuestras casas. Claro, todo funciona finalmente para el capital, aunque quisiera, o sea, como pensar, también las personas que intentan vivir fuera del sistema, o sea, por ejemplo, ahora hay muchos, o tal vez eso lo vamos a ver después, pero bueno, si me adelanto, me paran. Todas estas personas que dicen, bueno, yo voy a vivir de lo que siembro en mi azotea y voy a hacer trueque con todo el mundo. ¿Cómo se ve eso? Creo que, o sea, según yo, el sistema, el capitalismo es tan amplio que aunque tú creas que estás fuera, nomás no, pero a uno los reconoce y a otros no los reconoce, ¿no? A unos medio cumple ciertos derechos, o sea, medio, así porque pues no podemos hablar de derechos de trabajadores, pero a otros no. Pero también de este lado hay personas que nos reconocemos dentro del sistema y hay quienes no se reconocen a sí mismos dentro del sistema, aunque estén dentro del sistema. Y esto también, ¿a quién le beneficia o a quién? O sea, siempre creo que hay que preguntarnos a quién beneficia lo que estamos haciendo, ¿no? Fíjate que ese ejemplo que ponías al principio me gustaría retomarlo después. A mí ahorita se me ocurrió uno, retomando esta dicotomía del trabajo asalariado y el trabajo no asalariado. Por ejemplo, eso pasa mucho con jóvenes en el campo. Dice, no, yo no trabajo, yo ayudo a mi papá o a mi mamá. Eso es trabajo no asalariado, no reconocido. Y pongamos que sea una unidad productiva familiar y entonces la familia toda entera. Y puedo pensar en ejemplos más brutales como, no sé, en el sur de México y en Centroamérica, en las fincas. Se recluta a jefes de familia, a padres, digamos, y no se le paga, o sea, se le paga por a destajo, póngale por cuerda, por tonelada, de caña, de café, lo que quieran, pero lleva a toda la familia a trabajar para poder cumplir con el jornal. Entonces, ahí hay un trabajo no asalariado que no está siendo reconocido. Otra vez, el capital se está apropiando del trabajo. Sin reconocerlo, además. Y luego, dentro del trabajo asalariado hay otra división que hay que entender. Están aquellos que, y eso lo vamos a ver más adelante, que se insertan en empleos donde hay una relación subordinada, hay un empleador, hay un trabajador y se le reconoce derechos y garantías. Pero hay otras relaciones que son exactamente iguales y no se les reconoce en lo absoluto ningún derecho y ninguna garantía. Pensemos también un poco en lo que llamamos los trabajadores informales. O sea, cuando uno ve a la señora que vende las tortas o el atole ahí en la esquina, que no tiene ningún tipo, uno podría decir ella es autónoma, ella trabaja y es dueña de los medios de producción porque ella compra el pan y ella compra. No es cierto. se está haciendo de materia prima, pero su trabajo, ella misma no tiene salario, sino es de lo que logra vender y se lo vende a otros trabajadores que consumen lo que ella produce para poder tener fuerzas para trabajar. Pero al final todos somos trabajadores y trabajadoras y estamos sosteniendo el capital con nuestra fuerza de trabajo. Bueno, ya ahorita que decías, todas somos trabajadores y trabajadoras. A lo mejor lo podemos ver después, no lo sé, yo siempre tan impertinente. Pero, ¿qué tal el trabajo sexual? ¿Cómo influye al capital? ¿Cómo aporta al capital? Y ahora hay como mucho este rollo de decir que no es trabajo y las abolicionistas, ¿no? Que están en contra del trabajo sexual. Y es más, hasta me llegó un manifiesto que hasta dicen que están en contra del trabajo doméstico. Y yo hasta lo leí 8 veces, así dije, ¿contra del trabajo doméstico? ¿A qué se refieren estar en contra del trabajo doméstico? ¿A que nadie limpiemos nada, ni cocinemos, ni hagamos nada de nada, de nada? ¿O cómo? No, pues cada quien en su casa, ¿no? Bueno, pues si estás en contra del trabajo doméstico, pues bueno. Y esto del trabajo sexual que siempre causa mucha controversia, ¿dónde entra, dónde no entra? ¿Es un trabajo no asalariado, es inmaterial, es reproductivo, no entra dentro de estas categorías? ¿Cómo vemos esto? Los dos ejemplos son muy interesantes, yo diría que son, no sé si equivalentes en sentido estricto, son equivalentes en el sentido que tienen que ver con la reproducción de la vida. Finalmente necesitamos el trabajo doméstico para, decía, llevar una vida, pues que nuestra casa esté limpia, comer alimentos preparados, etc. Y necesitamos también tener una vida sexual para, es parte de nuestra integralidad como seres humanos. ¿Qué pasa con el capitalismo? Es que finalmente también mercantilizó ese trabajo, entonces se convirtió en un trabajo muchas veces asalariado o no asalariado, porque depende. O sea, digamos, yo conozco trabajadoras sexuales que ellas mismas se gestionan. Y diríamos que son trabajadoras autónomas. Se producen ellas mismas su salario. Pero, digamos, el trabajo doméstico es un ejemplo muy claro de cómo se llevó a lo chiquito, a la vida más cotidiana, una relación salarial, donde hay un empleador y hay un empleado. Generalmente mujeres, pero no exclusivamente, eso hay que insistirlo. El trabajo doméstico también incluye cosas como, por ejemplo, la jardinería, el ornato y este tipo de cuestiones. En ese sentido, sí es trabajo, por supuesto que es trabajo. Con estos ejemplos nos va quedando muy claro cómo son estas relaciones, ¿no? En el trabajo, cómo el capital pues va mercantilizando todo, ¿no? Todas las actividades, como nos comentabas, ¿no? Hasta las actividades más pequeñas. Y ahora nos vamos a ir a una rola con esta gran cantante que es Susana Baca. Vamos a escuchar María Landó en Palabra Indómita. Campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. pero para María no hay madrugada. Pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo. María Lanto. De alzar los ojos. María de alzar los ojos. María Lanto. Rotos de sueño. María rotos de sueño. María Lanto. De andar sufriendo. María de andar sufriendo. María Lanto. Solo trabaja. Solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo. María Lanto. De alzar los ojos. María de alzar los ojos. María Lanto. Regresamos a Palabra Indómita después de haber escuchado a Susana Baca con esta super rola de María Landó. Y pues seguimos trabajando, ¿eh? Valga el lapsus, sí, seguimos trabajando. Hacer radio será trabajo. Aquí no nos pagan, no hay una cuestión asalarial, es totalmente inmaterial. Pero bueno, estamos intentando transformar, estamos intentando desmenuzar violencia y poder. ¿Qué tendrá que ver el trabajo con violencia y poder? Creo que no tiene nada que ver. Estas son las bases en las que estamos cimentados y aquí intentando transformar el mundo. Y pues vamos a entrarle a un tema que es apasionante y también es muy largo. Recuérdense que estos son pinceladas para igual buscarle después. Anímense a buscarle de lo que hablemos, para clavarse, para ver qué onda. Y vamos a hablar de el sujeto trabajador, trabajadora y la organización, ¿no? ¿Qué onda con eso? Siempre hemos escuchado de los sindicatos. Aquí en México hay mucha esta onda de las confederaciones, ¿no? Las organizaciones, que bueno, es fascinante cómo el PRI logró hacer su revolución institucional y cómo hizo un montón de organizaciones de trabajadores para favorecer al Estado, ¿no? Maravilloso. Así, bravo, bravo. Un aplauso a todos los gestores del PRI que hicieron cosas que ni Stalin pudo en la Unión Soviética. Pero bueno, vamos a ver qué onda con la organización. ¿Cómo empieza esto? ¿Cuándo se considera un trabajador y cómo se empiezan a organizar, ¿no? Creo que por ahí podemos irle entrando. A mí me gustaría reaccionar a lo que decías, en el sentido de que yo creo que sí, el trabajo tiene que ver con poder y violencia. Desde el momento en que unos se apropian del producto del trabajo de otros, hay violencia y poder. Y eso también tiene que ver con la organización. Voy a recurrir de forma muy sencilla a un recorrido histórico que es una simplificación de un proceso mucho más amplio para poder entender cómo surge la organización de los trabajadores en tanto trabajadores. Recordemos que antes del capitalismo, antes de la industrialización, el trabajo, los trabajadores estaban ligados a la tierra. Estamos pensando en la Europa de por ahí, de los siglos XVI, XVII, XVIII también, pero ya menos, en donde básicamente había una relación directa con el propietario de la tierra y se era propiedad del dueño de la tierra también. Entonces ahí no había tanes de que se identificara uno como trabajador o trabajadora, ¿no? Cuando comienza la industrialización en Europa, toda esa masa de campesinos y campesinas es expulsada a las ciudades para una razón muy sencilla: ser la fuerza de trabajo de las nuevas unidades productivas industriales. Y se produjeron muchas cosas, es decir, había maquinaria y bueno, estamos hablando de que se empieza a procesar el producto del trabajo. Y eso acelera el proceso de acumulación también, permite, como se pueden producir productos que se pueden guardar, se puede seguir hacer trabajar a la gente e hiperconcentrar el producto de su trabajo. Pero además se hace en condiciones, en aquellas geografías se hizo en condiciones en donde jornadas larguísimas de 14 horas, había una explotación enorme, no había reconocimiento del trabajo de las mujeres, no había regulación. Y apenas recibían lo necesario para subsistir. Por ahí, si alguien quiere encontrar una referencia más en el mundo de la literatura, Víctor Hugo nos puede dar una buena ilustración, ¿no? De cómo era ese mundo. Pero también tenemos un mundo, en este mundo en América, que es producto de la colonización, decíamos, en donde se trajeron secuestradas a poblaciones africanas, en donde se redujo a básicamente reservas a poblaciones indígenas, y donde además se las concentraba en ciertas unidades de territorio para que funcionaran como la fuerza de trabajo que cultivaba la tierra. Pero todo ese proceso de explotación no pasó mientras las trabajadores y trabajadores eran pasivos. Todo ese proceso, ese largo proceso de 100, 150 años, las trabajadores y trabajadores empezaron a organizar para ponerle límites al capital, para establecer límites a la jornada de trabajo, para exigir salarios, estoy hablando de Europa, ¿verdad? Exigir salarios justos que permitieran la subsistencia en condiciones dignas y digamos todas esas cosas que hoy vemos normales no se dieron de la noche a la mañana. De este lado del mundo también había revueltas, había levantamientos indígenas, levantamientos de esclavos africanos que peleaban porque harta la violencia de la explotación. Y creo que eso es bien importante también para que nos demos cuenta que las trabajadores y trabajadoras también estamos en posibilidades de contestar esa violencia, que no siempre tenemos que quedar a merced de esa violencia. Y a mí me gustaría hacer referencia a dos fechas que nos sirven como para hacer memoria, esa es la palabra, para hacer memoria de la lucha de los trabajadores y trabajadoras del mundo. ¿Te gustaría, anfitriona, contar un poco la historia del Día del Trabajo? Ay, el Día del Trabajo, yo creo que es de los grandes dolores, ¿no? De las grandes heridas para las y los trabajadores del mundo. Chicago fue, y acabó trágicamente este levantamiento, que pedían, pues, jornadas laborales más cortas, ¿no? Pedían, pues, como mejoras del trabajo, que creo que esa es una cosa muy loca, que si bien es muy necesario pedir mejoras del trabajo, siempre hay que entender que no es nada más que mejoras. Mientras no nos vayamos sobre los medios de producción, y que sean de los y las trabajadores, trabajadoras, los medios de producción, podemos hasta pedir jornadas de 5 horas laborales, pero vamos a seguir engrosando el capital, ¿no? Entonces, bueno, volvamos a Chicago. 1886. Finales del siglo XIX. Hubo esta revuelta que fue reprimida, agarraron presos a varios trabajadores, y lo bonito es también ahí, yo he encontrado textos acerca de las compañeras de los trabajadores que metieron presos, ¿no? Hay una que próximamente creo que vamos a hacer unas cápsulas insumisas de ella, la Lucy González Parsons, que, perdón que yo me clave en ella, pero la encontré y estoy maravillada con ella, es una afro-india mexicana anarquista. Y entre otras cosas, era viuda de Parsons, de uno de los que colgaron, ¿no? Y José Martí le escribe todo un rollo a ella de cómo estaba en el juicio. Cuando los declaran culpables, los declaran por revoltosos, pues los condenan a la horca. Y mientras estaba el juicio, ella estuvo tejiendo con hilos una horca, la cual muestran hacia los trabajadores que estaban afuera, pero ella, sin derramar ni una lágrima, sin nada, muestra esa horca por la ventana, ¿no? Y pues los matan por pedir mejoras laborales, de los cuales muchas personas ahora gozan de esas mejoras laborales. Y se armó un desmadre en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, estas redes, sobre todo anarquistas, ¿no? Que había de trabajadores muy, muy fuertes, desde la Patagonia hasta Italia, hasta todos lados, y grandes pensadores, grandes pensadoras y luchadoras. O sea, podemos buscar muchos textos de personas que dejaron ahí una huella, ¿no? Y luego es muy triste ver cómo aquí en México durante mucho tiempo se hacía un gran desfile corporativista de lo que hablaba del PRI, de esta genialidad de cómo torcer todo y institucionalizar la revolución. Y luego, si no ibas al desfile, pues eso, el día de la hueva, ¿no? Se podía uno quedar en casa a echar la hueva. Y luego empezaron también las otras marchas, que era la alternativa, ¿no? Estoy hablando aquí en México, que generalmente acababa en madrazos. Y porque eran las personas que, los trabajadores, trabajadoras, que decían, recordemos, vamos a recordar a estas personas que por pedir mejoras salariales y condiciones de trabajo, mejoras de condiciones de trabajo, los mataron en la horca, ¿no? Y condenaron a sus familias al ostracismo y no podían trabajar. Y, o sea, fue una cosa tremenda que hay que recordar. Eso es en grosso modo. Yo me clavé en Lucy González Parsons, perdón, pero me fascina esa mujer y es bien poquito conocida. Y voy a decir aquí, voy a hacer un paréntesis de Lucy. Es la mujer que se atrevió a decirle a Emma Goldman que era una pequeño burguesa, que su pensamiento era de pequeño burguesa. Imagínense lo que dice Lucy González Parsons. Búsquenla, léanla. Si la encuentran en español, pásenmelo, por favor, porque yo solo lo he encontrado en inglés. Pero vamos a ver eso. Y pues es en grosso modo, y creo que también te di pie para el siguiente, la siguiente fecha, ¿no? Sí, absolutamente. A ver, el Día de la Mujer, a propósito que está tan en boga, hay que, creo, restituir el carácter de ese día de conmemoración. Es el Día de la Mujer Trabajadora. Hay muchas confusiones en torno a por qué se celebra ese día, el 8 de marzo, ¿no? En realidad, a inicios del siglo XX, con una enorme movilización social de mujeres socialistas que reivindicaban también la mejora de condiciones de trabajo, pero también y mejores salarios y el derecho al voto. Vamos a problematizar un poco por qué la importancia del derecho al voto. Pero entonces ellas, en el medio de esa lucha, recuerdan que a mediados del siglo XIX hubo una fábrica que fue incendiada y en donde murieron muchas mujeres y que habían muerto también por protestar, por exigir mejoras de condiciones de trabajo y un trato digno. Entonces, por eso celebramos el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué la importancia del derecho al voto? Y aquí yo quiero traer a colación a nuestra muy apreciada Rosa Luxemburgo. Ella decía, quienes estamos peleando por el derecho al voto somos las mujeres trabajadoras, porque estamos disputando en el campo político los cambios de la sociedad. No queremos estar aisladas de esa toma de decisiones. Y en ese sentido, era una lucha de género, pero de clase fundamentalmente. Y yo creo que eso no hay que perder de vista. Yo diría que quisiera cerrar en este punto con tres ideas que podríamos profundizar y reflexionar después. Que estas fechas, como suelen decir, este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Cuando pensemos en un 1 de mayo, cuando pensemos en un 8 de marzo, es eso. Lo segundo es de dónde vienen esas ideas, de dónde abrevan. Y yo aquí quisiera decir, hay ideas que politizan las condiciones de vida. El pensamiento anarquista, el pensamiento socialista, y hay que ir a esas referencias para entender el mundo y para entender nuestra situación como trabajadores y trabajadoras. Y lo otro es decir, es muy importante la organización de los trabajadores y trabajadoras para cambiar, como decías anfitriona, cambiar las condiciones laborales y de trabajo, pero también cambiar las condiciones en términos de quién tiene los medios de producción. También hay que organizarse. Y reconocer que el capitalismo y sus agentes, entre ellos el Estado, en muchas partes del mundo, no solo en México, han tenido la habilidad de desvirtuar nuestras propias organizaciones. Así es, esto es muy, muy importante recordar. Y ya mencionaste a Santa Rosa de Luxemburgo. Yo quisiera mencionar a su comadre, Clara Zetkin, ¿no? Que también ella tuvo que ver. Y quisiera agregarle, porque según yo, Clarita, lo nombró como el Día de la Mujer Trabajadora y Revolucionaria. Y eso es muy importante. No es el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer Trabajadora y Revolucionaria. Y Rosa Luxemburgo y Clara tienen varios textos también muy interesantes en los cuales hablan del papel de compañeras en la lucha con sus compañeros al lado. Y también algo que menciona Rosa Luxemburgo mucho es esta cuestión de la diferencia de la lucha por el voto de la mujer revolucionaria y trabajadora y de la mujer burguesa. La mujer burguesa también trabajó mucho por el voto de la mujer. ¿Por qué? Porque convenía que las mujeres votaran para apoyar a sus maridos. Pero bueno, vámonos con eso, vámonos con Duerme Negrito, esta rola que a mí me encanta, que desde niña la escucho y la seguiré escuchando, debatimos mucho con quién debíamos de escucharla y decidimos que con La Negra Sosa. Vámonos con Duerme Negrito y La Negra Sosa, aquí en Palabra Indómita. Estamos de regreso en Palabra Indómita después de escuchar a La Negra Mercedes Sosa. Estamos platicando sobre el trabajo, los trabajadores, sus organizaciones. Y ahora nuestra invitada nos va a platicar un poco más sobre el tema del trabajo y los derechos. Una relación también hay por ahí con los derechos humanos. Platícanos, por favor. Bien, esta historia es muy interesante. Porque creo que como nos habremos dado cuenta a lo largo de esta conversación, no siempre el trabajo estuvo asociado a los derechos. Voy a tratar de ser muy, muy sintética. Pensemos en un mundo en donde, pues eso, decíamos, el capital se trasladó a las ciudades, comenzó a industrializar el producto de nuestro trabajo, y las masas de trabajadores y trabajadoras se organizaron para pelear por mejores condiciones. Lograron claramente estas conquistas, porque son conquistas, es producto de la lucha de los trabajadores. Hay autores que llaman a estos logros el Estatuto de la Condición Obrera. Pero ocurre que el mundo se embarca a inicios del siglo XX a una serie de guerras en donde se disputaban territorios, se disputaban recursos y se utilizó a los estados-naciones como instrumento para esa lucha, para esas peleas. El mundo quedó devastado, Europa especialmente, y cuando terminan esas guerras, estamos hablando del fin de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades europeas dicen, bueno, pues hay que reconstruirse. Y cuando deciden reconstruirse nuevamente, van a necesitar el trabajo, la fuerza de trabajo de trabajadores y trabajadoras para hacerlo. Pero al mismo tiempo, esas sociedades tenían enfrente de sí a la sociedad soviética, que muy tempranamente había tenido una revolución y se había propuesto el cambio del modo de producción, el modo de organización social, y tenía una consigna de igualdad y de condiciones dignas para el trabajo y los trabajadores. Entonces estas sociedades europeas dicen, ching, todos se van a querer volver comunistas. ¿Qué hacemos? Entonces se crea un pacto que dice, bueno, le vamos a meter los capitalistas del mundo, generalmente en estas sociedades occidentales centrales, dicen, bueno, vamos a dar dinero al Estado, vamos a dar dinero a las sociedades, ese excedente del que nos hemos apropiado para que se reconstruyan las ciudades, se reconstruyan las sociedades, y para evitar que los trabajadores y trabajadoras se sientan seducidos por el comunismo, vamos a hacer un pacto social, vamos a fundar el Estado de Bienestar. Le vamos a decir a los trabajadores y trabajadoras que van a tener derechos, van a tener una vida digna, pero que no necesitan cambiar el modo de producción ni la forma de organización social. Con eso nace lo que llamamos la ciudadanía laboral. Digamos, nadie, ninguno creo que estaríamos en desacuerdo que tenemos derecho a tener esos derechos. Pero también hay que reconocer que hay mundos del trabajo en donde esos derechos nunca llegaron. Vuelvo a nuestro lado de la geografía, a que recordemos pues eso, los latifundios, el trabajo semiesclavo, digamos, nuestras sociedades crearon proyectos, fundaron estados nacionales como los que conocemos ahora, como México hoy, y a partir de eso las élites económicas, que no diré capitalistas en sentido estricto, pero élites económicas, querían insertarse en el capitalismo y diseñaron proyectos económicos que incluían básicamente apropiarse de la tierra y continuar explotando a la fuerza de trabajo, sin reconocer siquiera las conquistas que trabajadores del otro lado del mundo habían conseguido. Entonces tenemos formas de organización que se parecen mucho a las de la colonia, ¿no? Y en donde no se reconocía el salario, no se reconocían derechos, no se reconocía jornada, se justificaba el reclutamiento para, por ejemplo, construir vialidades sin pagar remuneración. Yo creo que eso es bien importante reconocer. ¿Qué pasa conforme transcurre, digamos, el tiempo? Insisto, pensemos en la segunda mitad del siglo XX. El mundo empieza a ver dos modelos, el modelo socialista de la Unión Soviética y el modelo europeo del Estado de Bienestar. Muchas de nuestras sociedades, sobre todo en las zonas urbanas, adoptaron para ciertos sectores de trabajadores, especialmente aquellos que estaban ligados, que tenían como su empleador al Estado, el modelo de la ciudadanía laboral. Y entonces se da un reconocimiento parcial de derechos para algunos, pero no para todas. Generalmente eso es lo que conocemos como empleo formal. Que dicho sea de paso, tampoco ese reconocimiento se dio como resultado de una concesión. Hay luchas. Para mí es muy claro cómo los trabajadores, los maestros y maestras han sido históricamente sujetos de esas luchas en nuestras sociedades. Sobre todo, decía, en las zonas urbanas. Ahorita mientras hablabas de esto, yo estaba pensando en tantas luchas emblemáticas aquí en México. Tú hablabas del magisterio. El magisterio pues siempre ha estado ligado también con movimientos guerrilleros, ¿no? Movimientos armados, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que todos los maestros son guerrilleros y que todos los guerrilleros son maestros. No, eso sería una fórmula muy simple. Estoy diciendo que han estado ligados, ¿no? Y ha habido guerrilleros que han sido maestros y viceversa, ¿no? Pero también estaba pensando en el movimiento ferrocarrilero en el siglo pasado. ¡Auch! Suena ¡auch! Decirlo. Pero sí, en el siglo pasado, que creo que ya lo hemos platicado, pero justamente cuando viene el movimiento estudiantil del 68, exactamente estaban... Había todo un precedente de movimientos, los médicos, hubo un movimiento de médicos muy grande aquí en México. Y muchas veces no se recuerda eso, ¿no? Es chistoso como todo mundo recuerda el movimiento estudiantil, pero si le preguntas a la gente del movimiento de los ferrocarrileros, ya hasta te van a decir ferrocarril, ¿qué es eso? Porque además acabaron con el ferrocarril, pero nada más dejaron el... el que lleva mojados para el otro lado, centroamericanos para el otro lado. Pero también tiene que ver mucho cómo se va manoseando la memoria, ¿no? O sea, no es casual, no es casual. Y aquí nos pueden decir conspiranoicos, pero no es casual qué se olvida y qué se va recordando. Y luego, esta cuestión de los derechos humanos es como más nuevo, ¿no? Viene más para acá. ¿Y cuál es el fin de los derechos humanos? ¿Quién los promueve? ¿Desde dónde? Bueno, también el origen de los derechos humanos pues tiene que ver con esos nuevos pactos de posguerra, ¿no? De decir, bueno, vamos a reconocernos ciertos mínimos de dignidad. Y entonces, pues claro, y creemos instituciones en donde vamos a darle un estatuto de sujeto a los estados nacionales y fundamos Naciones Unidas y creamos la Carta de Derechos Humanos y creamos la Carta de Derechos Económicos y Sociales y por otro lado los derechos políticos. Y esa diferencia entre tipos de derechos tiene que ver con cómo estaba dividido el mundo en ese momento de la historia del siglo XX. Digamos, todo el campo socialista estaba diciendo que los derechos humanos son todos, ¿no? Y que los derechos sociales y los derechos económicos son fundamentales para incluso desarrollar los derechos políticos y civiles. Y otra corriente más liberal dice, hay que separarlos. Está bien, vamos a ponernos de acuerdo, pero vamos a ir por caminos diferentes. Un poco para enajenar también, creo yo, a los trabajadores y trabajadoras ya organizados del carácter político que tiene también el hecho de ser trabajador y trabajadora. Yo creo que para entender cómo el concepto de derechos humanos laborales, que es muchísimo muy reciente, se liga, tiene que ver con lo que pasó con el mundo del trabajo después de la década de los 70. Recordemos que en los 70 comenzaron una serie de crisis. ¿Qué pasa en el capitalismo? Se dice que el trabajo se transforma en capital y luego vuelve a la sociedad por la vía de la esfera del consumo. Pero resulta que los capitalistas quieren acumular y acumular y acumular y empiezan a desdibujar esas esferas y crean crisis que son ficticias, ¿no? Y siguen buscando formas de explotar a la fuerza de trabajo. Entonces, antiguas conquistas, como estamos diciendo, los derechos laborales, se ven desdibujadas por estrategias de no reconocimiento de derechos. A esto es a lo que más tarde vamos a analizar como precarización. Y estas nuevas nociones de derechos laborales tienen que ver con que el mundo del trabajo se explotó de muchas maneras, ya no sabemos cómo clasificarlo. Ya todos, o sea, no siempre tenemos un empleador directo. A veces decimos que somos freelance. Por ejemplo, esta frasecita del freelanceo, que claro, yo hago mi trabajo, yo cobro y soy autónomo y tal, pero en realidad estamos abonando a que otro acumule, ¿no? Y no que sea nuestra responsabilidad, somos parte, o nuestra culpa, por decirlo de alguna manera, es parte de ser el sistema. Y eso ha tenido como consecuencia que también nos individualizamos como trabajadores, como masa de trabajadores. Pero entonces hay gente que dice, a ver, no perdamos de vista que independientemente de esas condiciones, de esa nueva forma de organización del trabajo, tenemos que tener derechos, tenemos que reivindicar los derechos. Entonces hay una noción de derechos humanos laborales que lo que está diciendo es que no hay que atar los derechos laborales al empleo estable, asalariado. Todos los trabajadores, incluida la gente que hace trabajo doméstico porque es la mamá de la casa o porque es la abuelita de la casa o porque es una trabajadora doméstica asalariada, todos tenemos que tener derechos. Y eso se tiene que traducir en derechos, en educación, en salud, en seguridad social, lo que llamamos previsión social, es decir, no tener que estar vendiendo nuestra fuerza de trabajo cuando ya nuestras fuerzas no nos dan. Pero hay otra corriente que es un poco más radical y dice, no atemos los derechos sociales al trabajo. los derechos sociales no son solo de los trabajadores y trabajadoras, son de todos y todas. Y luego, por supuesto, pensemos en el mundo más reciente, en donde la fuerza de trabajo se está moviendo masivamente por el mundo. Y lo que ocurre con el concepto de derechos humanos es que está asociada, y de ciudadanía, es que está atada al Estado Nacional. Entonces, si alguien migra y no pertenece a esa sociedad y no, por origen, digamos, no tiene la nacionalidad de un lugar, o incluso no tiene lo que llamaríamos los papeles para estar en un lugar, no se le reconocen derechos. Entonces dicen, no, a ver, los derechos laborales tienen que ser de todos los que estamos en el mundo, no importando si estamos o no en el lugar donde nacimos. Y esa es un poco la noción ampliada de derechos laborales. No, estás platicando un tema que tiene mucha actualidad, los migrantes, sus derechos. Se ha debatido mucho esta cuestión de las fronteras, de los estados nacionales. Si quien migra pierde sus derechos, ahorita nos estás aclarando que esta noción de derechos humanos está muy vinculada, ¿no?, con esos estados-nación. Y de ahí pueden tomar el pretexto para decir, pues es que no eres de aquí, ¿no? Eres de otro país, entonces no tengo por qué garantizarte algunos derechos. Por ejemplo, el derecho al trabajo. Y creo que es en el siguiente bloque en el que vamos a platicar de eso, ¿no? La precarización laboral en varios aspectos. Por lo pronto nos vamos a ir a una rolita. Esta es muy movida. Vamos a escuchar a Escape con el vals del obrero en Palabra Indómita. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de expresarlo, las calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Acción! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra imprimiendo a nuestra clase social. Les importa cuatro huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo. Resistencia. Regresamos a Palabra Indómita, y vamos a continuar hablando, pero yo quería hacer un comentario de, con lo que nos fuimos de los migrantes y los derechos sociales. Quería hacer una invitación muy, muy amplia a todas las personas que nos escuchan a erradicar, a desterrar, a sacar de su vocabulario la palabra ilegales para referirnos a los migrantes indocumentados. Por favor, nadie es ilegal. En ningún lado del mundo hay actos ilegales, como robar, como manejar sin licencia, por ejemplo, eso puede ser ilegal. Robar, asesinar, ese tipo de cosas son ilegales, pero las personas no somos ilegales. Nadie, aún el más malvado de todos los malvados, no es ilegal, comete actos ilegales. Entonces, por favor, desterremos la palabra ilegales, adoptemos la indocumentados, que no es lo mismo un indocumentado que un migrante, hay migrantes indocumentados, pero porfa, nada más, eso era así un paréntesis que se me quedó ahí atorado y no quería dejar pasar. Pero volvamos ahorita a lo laboral, que también tiene que ver con eso, pero pues vamos a ver estas dos palabrejas, precarización laboral. La precarización es la palabreja y la pauperización de la fuerza de trabajo. ¿Qué entendemos por la precarización laboral? Vámonos despacito, ¿no? Para poderlo ir ahí, ahí, amasando. A mí me preocupa mucho que a veces usamos la palabra precarización para referirnos a todo empleo de mala calidad, voy a decir, en donde no hay reconocimiento de derechos especialmente y donde se paga. También pensamos que todo trabajo precario necesariamente es un trabajo mal pagado. Y yo aquí creo que hay que hacer distinciones. Hay algunas corrientes que dicen que la precarización laboral, decir que hay precarización solamente tiene sentido allá donde hubo protección y derechos a los trabajadores. Y digamos que, recordemos en la sección anterior, no siempre, no en todos los mundos laborales eso se produjo. Estamos hablando de mundos que se gestionaron de otra manera. Y esos mundos en donde se dio exclusión laboral, por ponerle un adjetivo, muchas veces estuvieron sometidos a la pauperización de la fuerza de trabajo. Estamos hablando de llevar a la fuerza de trabajo esos límites de sobrevivencia. Y lo que está ocurriendo en el mundo actual es que ese proceso se está acelerando a niveles impresionantes, pero que tampoco es nuevo, esto ya había pasado, esto pasó al inicio del capitalismo industrial. Entonces también es bueno recordar eso, y por poner esta referencia de Occidente, pero también en América Latina la fuerza de trabajo ha estado pauperizada, especialmente en el campo, en las relaciones agrarias. Esa es un poco la distinción que hay que establecer. ¿Cuál es la gran alarma en el mundo actual? Es que debemos reconocer que, aunque no todo el mundo llegó al empleo asalariado, protegido y tal, sí se convirtió en un horizonte deseable a nivel individual y a nivel colectivo para muchas familias, para muchas comunidades. Entonces, lo que está pasando es que nos prometieron que podíamos llegar ahí si nos modernizábamos, y está resultando que el mundo se hipermodernizó, pero no estamos llegando ahí. Entonces, aquellos sitios en donde sí se dio el empleo protegido están desapareciendo cada vez más. Y entonces nos estamos pareciendo cada vez más unos a otros, independientemente del tipo de trabajo que realicemos. Ahora, también, yo decía al inicio de esta intervención, a veces se confunde que el trabajo precario siempre es trabajo pauperizado, pero tenemos trabajos precarios en donde se puede ganar mucho dinero. Lo que pasa es que no se tiene ningún tipo de seguridad, ni de estabilidad, ni de reconocimiento de derechos. Y muchos trabajadores y trabajadoras en esa situación están supremamente alienados porque creen que están por encima de los otros trabajadores y que además su alianza es con el capital. Eso me parece muy importante. Y por supuesto hay trabajo precarizado, pauperizado, o sea, sí es posible. O sea, la frase de resumen sería, no todo trabajo precario es pauperizado, pero sí el trabajo pauperizado pues es mucho más extendido, ¿no? Y podemos pensar en ejemplos. A mí me gustaría mucho pensar en ejemplos. Para mí un trabajo precario de alta calificación que puede obtener altos niveles de ingresos se da mucho en este mundo de las nuevas tecnologías. Entonces, esta fantasía de que podemos, pensemos un poco en lo que pasa en estos ideales que nos dicen, ah, si yo me convierto en Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, ¿no? Él la logró, ¿no? Y además eso, él se hizo millonario, acumuló dinero, acumuló capital, producto de trabajo inmaterial de otros y de otras. Y podemos pensar en esos ejemplos. Luego yo creo que también hay trabajos precarios de subsistencia. No sé, por ejemplo, cuando le dicen a uno, bueno, yo te contrato, pero vamos a firmar un contrato civil. Vamos a decir que tú me estás vendiendo tu fuerza de trabajo, más bien me estás dando tu expertise profesional o tu expertise técnico y tú facturas. Tú das un recibo y entonces hay un intercambio. Pareciera que empleador y empleado están en igualdad de condiciones. ¿Se te ocurren algunos ejemplos? Sí, estaba pensando ahorita, por ejemplo, todas las personas que trabajan como maestros o maestras en la UNAM, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hubo muchas luchas, hubo un sindicato muy fuerte para que pudieran tener base y tuvieran derechos los maestros y las maestras, los académicos, las académicas, ¿no? Que tuvieran base. ¿Qué significa que tengan base? Pues que tienen derecho de un seguro médico, el ISSSTE, algunos privados, que tienen derecho a jubilarse, ¿no? Que tienen derecho a que sus hijos vayan ahí a Pumitas, ¿no? Que tienen derechos, o sea, no sé, como tienen derecho al Infonavit y entonces pueden comprar su casita. Tenían un montón de derechos. Poco a poco eso ha ido cambiando. El contrato con la Universidad Nacional Autónoma de México ya no hacen tantas bases, ya no hay bases. Entonces lo que tienen son un montón de maestros, maestras que trabajan por honorarios, dan su recibo de honorarios y no tienen un contrato laboral de trabajo. Entonces es muy loco porque viene a hacerse un lío con el sindicato, que los trabajadores sindicalizados dicen, estos por honorarios nos vienen a quitar nuestros trabajos, ¿no? Y, pero por otro lado, estos dicen, ay, estos sindicalizados tienen un montón de derechos, y día libre, y otro día libre, y no sé qué. Y entonces se hace una guerra y no se reconocen como trabajadores de ambos lados. Que aquí, bueno, hay otro paréntesis, muchos académicos creen que no son los pobres, no hay que decirlo muy fuerte por si no se escucha alguno, pero sí son trabajadores. Aunque sean académicos, son trabajadores. Ellos no lo saben, pero a ver si nos oyen. Pero entonces, ese es como un ejemplo, yo creo, de como claro de esto, ¿no? En todos lados ya es, por ejemplo, Secretaría de Cultura, les dan contratos a las personas que trabajan ahí de 3 meses. De tal forma, y por honorarios, de tal forma que no generas ningún tipo de derecho laboral. Y puedes estar trabajando 15 años en la Secretaría de Cultura y no vas a generar ningún derecho laboral. Pero ahora, eso era antes, ahora está todavía mejor la cosa. Con la 4T, lo que hacen es que ya ni siquiera te contratan por honorarios, sino que te dan una beca. Te dan una beca. Te becan por tu trabajo. Uf, o sea, ya vamos de mal en peor, ¿no? Bueno, esos son como los ejemplos que se me ocurren ahorita. Y esos son súper importantes, porque a mí me parece que otra forma en que se desdibuja esa relación entre empleador y empleado es justo la de la becarización. Disfrazar el trabajo voluntario que muchos hemos realizado siempre por razones políticas, disfrazarlo en esas relaciones en donde otro se apropia de eso de manera privada y no contribuye a la construcción de un proyecto colectivo. Y ese es así como otro tema, podríamos hacer otro programa de eso, que es cómo nos hacen creer que nuestra militancia se puede convertir en una beca o en un estímulo del gobierno, ¿no? Metamos un proyectito de lo que está... ¿Qué onda, chicos? Hacemos un proyectito de Palabra Indómita, lo metemos a ver si nos dan una beca y ya nos ganamos unos 10 mil pesotes al mes, puede ser, ¿no? Todo eso tiene que ver con, pues, el capital y tiene que ver con la precarización. Y, no sé, un ejemplo de pauperización. Sí, yo creo que hay situaciones, eso tiene que ver mucho con el salario y las condiciones de vida. Y puede parecer muy loco. Yo creo que en el campo, digamos, en donde hay actividad económica agraria, agrícola, el tema de no llegar ni siquiera a los mínimos para alimentarse, y que tiene consecuencias sobre todo en las infancias, en donde no puede ni siquiera desarrollar su cuerpo, su mente, es un ejemplo de pauperización, porque también te conecta el hecho de que el trabajador no es el trabajador individual, o la trabajadora individual, es ellos, ellas y sus familias. Y creo que en las zonas urbanas, otro ejemplo de pauperización que tiene que ver con el deterioro de las condiciones de vida, es que cada vez por estar trabajando más horas y más horas y más horas, nos alimentamos mal y tenemos grandes epidemias de salud que afectan también nuestras condiciones de vida, la obesidad, la diabetes, todas esas cosas que antes no pasaban con tanta frecuencia y que ahora tienen que ver también con el modo en que se produce lo que comemos. La propia pandemia es un ejemplo de eso, ¿no? La mayoría de personas que han fallecido han sido trabajadores y trabajadoras sin seguridad social, sin acceso a la salud, con condiciones deterioradas de su propia salud, lo que llaman las comorbilidades, pues es eso. Es llevar la vida a los límites de subsistencia y a veces ni siquiera poder sobrevivir. Y estamos también pensando en estas fórmulas que va haciendo el capital, por ejemplo, de hacerte creer que eres parte de la familia, ¿no? Que eres parte del corporativo, que eres parte de la empresa, ¿no? Entonces hay... pues acá en la ciudad, pues todas estas ondas de los Ubers, Uber Eats, que no sé si vamos a trabajar de eso como un mes sin de trabajar, y yo dale a trabajar, vamos a platicar de eso, o Walmart y todo eso que te dice que no eres trabajador, sino que eres parte de la familia, ¿no?, del corporativo. O sea, ahí como es increíble cómo el capital siempre encuentra sus artimañas para seguir explotando, ¿no? Claro, y nos lleva a nociones bien conservadoras, ¿no? De que pareciera que la única lealtad respetable y loable es a la familia, ¿no? A esos lazos que vienen dados por la alianza y por la sangre, ¿no? No por la alianza política, sino por esta alianza parental. Y eso se parece mucho a lo que pasaba en la colonia, a lo que pasaba... En el feudalismo, ¿no? Esta subordinación e infantilización, diría yo, de los trabajadores y sus familias. Pues nos dejas muy claro cómo se va dando este proceso en que el capital empieza a despojar de derechos, pero además empieza a tener nuevas formas para llamar esas condiciones de que justifican la precarización, pero también la pauperización. Estas nuevas fórmulas para llamar a una relación de trabajo y para ignorar que existe una relación de trabajo y entonces no establecer derechos. Vamos a una rolita antes de entrar a nuestro último bloque. Vamos a escuchar a Rodrigo González, Buscando Trabajo en Palabra Indómita. Diez de la semana, me levanto a temprano, comprando el periódico, buscando trabajo. Trabajo me costaba no encontrar trabajo. Como traía unos pesos en la bolsa, no cejaba y hacía largas colas, llenando papeles. Hasta que me decían que luego me hablarían. trabajo, buscar trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Luego me salí con mi guitarra por las calles a cantarle a la gente de cosas que pasan, o mis dificultades de encontrar trabajo. Ellos me decían, bueno, es bueno ser algo, pero sería mejor que tuvieras un trabajo. Pero sería mejor si tuvieras un trabajo. Trabajo. Buscar trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Luego alguien me dijo cómo le debería de hacer. Fue cuando compuse una canción de amor. Me la eché a la bolsa y la llevé a un promotor. Él me dijo, bueno, esto se puede vender, con esto algún dinero pronto de tener. Ahora solo canciones de amor yo quiero componer. Oh, trabajo, buscar trabajo, carajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Regresamos a Palabra Indómita. Estamos platicando sobre pauperización del trabajo, el trabajo precario, y nos surgieron todas estas inquietudes respecto a las nuevas formas de llamar al trabajo. En este bloque nos vas a platicar un poco cómo podemos ir hacia el trabajo autónomo, que no necesariamente es este trabajo que se relaciona con creerte que eres parte de una empresa o con creerte esta idea del ser emprendedor. ¿Cómo construimos otras formas de trabajo, de relación laboral, de independencia, de autonomía? Platícanos. Bueno, antes de ir a la propuesta, yo creo que sí hay que problematizar cómo el capitalismo contemporáneo está jugando con el discurso para hacernos creer cosas que no son. Yo sí quisiera ir a ejemplos sobre cómo hoy por hoy que se han pulverizado esas relaciones de empleador y empleado, en donde el empleador ya no está siendo obligado a cumplir con derechos. Hay otras rutas por las cuales se están apropiando de nuestro trabajo y nos están haciendo creer que nosotros somos dueños de ese trabajo. Y vamos a encontrar ese discurso de que tenemos que ser emprendedores o emprendedoras en muchos ejemplos. Compañera, en el bloque pasado mencionabas el caso de los compañeros uberistas, de los repartidores en las zonas urbanas. Puedo pensar también en el caso de estas mujeres que han sido las vendedoras de, por catálogo de productos, ¿no? Que trabajan en organizaciones piramidales y a las que no se les reconoce, digamos. De hecho, en el caso de este, en este ejemplo de los trabajadores de aplicaciones, está en disputa incluso reconocer que son trabajadores. Y por tanto, no, ya no solo de reconocerles derechos, sino incluso reconocerles salario, que es el mínimo, digamos, la conquista mínima que tuvieron allá los trabajadores del siglo XVIII-XIX. Y yo creo que tenemos que identificar esos juegos, ¿no? Y también esta cosa de hacernos creer que nosotros tenemos, somos emprendedores de nuestras propias vidas, ¿no? De que no tenemos que relacionarnos con los otros, que no necesitamos organizarnos, que el triunfo es individual, hay que ser emprendedor. Ahora, y que muchas veces se disfrazan formas de trabajo que, insisto, ya existían. La señora que vende las tortas, hay muchas señoras en el pasado que vendían las tortas en la esquina, ya, ahora ya no se le llama cuentapropista, se le llama... Ella es emprendedora también, aunque no sea dueña de los medios de producción, como decíamos en una sección anterior. ¿Se te ocurren algunos otros ejemplos que pudieran nutrir esta idea? Yo no sé si son ejemplos, pero estaba pensando en esto que dices que ya existía. Ahora está muy en boga por la pandemia el home office, ¿no? El trabajo en casa, la oficina en casa. Pero... en realidad, así parece, o sea, yo he escuchado personas que dicen, ay, ahora es lo nuevo, ¿no? No, por favor, o sea, por favor, esto no es nuevo, no se inventó el año pasado, y tenemos ejemplos, una vez más me voy a referir a Carlos Marx, él habla mucho del trabajo en casa, ¿no? El trabajo, los talleres en casa, ¿no? Entonces hay muchas maquiladoras, muchas fábricas, que de pronto dicen, a ver, ¿por qué yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar esto? Si este trabajo lo pueden hacer en sus casitas y además con una gran ventaja, que no hablan entre ellas. Entonces, podemos ver muchas maquiladoras, por ejemplo, de balones así, los balones de fútbol que cosen. Muchos de estos les dan todos los insumos, van las mujeres el lunes en la mañana, se llevan los insumos a su casa, ellas pagan la luz, ponen a sus hijas, a sus hijos, a que los ayuden, a la abuelita, no sé quién, a toda la familia, a que saquen. Y además, si la riegan, si los cosen mal, se los cobran. Entonces, pero pues ellas se hacen cargo de todos los gastos que tendría que hacer el patrón, la patrona, no hay que sacar a las patronas de aquí, y eso es también lo que está pasando ahora. Toda esta gente que está trabajando en su casa, pues paga su luz, paga su teléfono, paga su internet, paga, o sea, hay como un montón de cosas, no sociabilizas, no platicas, no tienes por qué decir, oye, ¿cómo estamos aquí jodidos? Y aparte no paras, puedes trabajar mayor tiempo, porque no tienes tu horario, así como las trabajadoras que cosen balones no tienen un horario y pueden estar todo el día para sacar más a destajo, es lo mismo con los oficinistas, con los académicos, con todas estas personas que ahora estamos trabajando con una pantalla de por medio, ¿no? Pero no es nada nuevo eso, ¿no? O sea, yo estaba como pensando también en estas formas que dice que son nuevos y entonces todo el mundo se va con la novedad. No, pues justo es eso, que nos quieren hacer creer que en esas relaciones el trabajo es nuestro, y no es verdad, ¿no? Es el trabajo a destajo, y donde nosotros nos hacemos cargo de, pues eso, de las condiciones para producir. Ahora, yo creo que también hay formas de transformar, digamos, no necesariamente tenemos que trabajar para un otro. Ciertamente depende mucho de las condiciones sociales en donde eso se produzca, y a mí me gusta pensar en el trabajo autónomo que no es individual, sino es colectivo. Hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, y quizás hay otros, pero por ejemplo las cooperativas si estas son resultado del trabajo de organización y del trabajo político, pueden dar resultados para quienes forman parte de ellas y eso, producir recursos para la subsistencia, para vivir, para comer, etcétera, ¿no? Hace rato hablabas del trueque, ¿no? Vamos a producir y no vamos a intercambiar por dinero, vamos a intercambiar por otros bienes y otros servicios. Y eso es una forma, se ensayan, hay ensayos de eso. Lo que pasa es que a veces, pues eso, el sistema es tan avasallador y tan abarcador que no siempre se ven estas experiencias, pero hay que traerlas. Y hay un último ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Cuando yo conocí el caso argentino allá en 2001, cuando se quebró la economía, precisamente por esto que decíamos, los capitalistas contemporáneos solo quieren dinero, dinero, dinero, y terminan quebrando las economías producto de eso y apropiándose todavía más y con mayor descaro del resultado del producto de los trabajadores y trabajadoras, la sociedad argentina se vio en medio de una crisis. Y yo, que tenía en mi cabeza que los trabajadores se organizaban porque tenían un lugar de trabajo como referencia, una fábrica, por ejemplo, o que se organizaban porque tienen una misma ocupación, por ejemplo, los profesores y profesoras, que hay una identidad alrededor de esa ocupación, resulta que hubo una organización llamada de los piqueteros, que tiene antecedentes políticos también, que bueno, que se organizaron y eran trabajadores sin trabajo, digo, sin empleo más bien, y hicieron reclamos muy fuertes de la dignidad de su trabajo. Y producto de esa movilización social resultaron varias experiencias que a mí me llaman mucho la atención, lo que llaman las fábricas recuperadas, sobre todo en ciertas áreas de Argentina, ¿no? Donde sí hubo desarrollo industrial, que no en todos los países de América Latina lo hubo como en México y en Argentina. Y cuando todo quebró, los grupos de trabajadores dijeron, bueno, ya no está el dueño, ya no está la dueña, ¿qué hacemos con toda esta maquinaria? Pues vamos a... Hay experiencias en donde lo que han hecho, no en Argentina, sino en otras partes, en lo que hacen es desmontar la unidad productiva, llevarse la maquinita y tratar de intercambiarla por dinero en el mercado, ¿no? Pero en muchas de estas experiencias, allá decía a principios del siglo XXI, dijeron, pues ya no está, ya no tenemos patrón, vamos a ser nosotros los dueños de este lugar colectivamente y vamos a producir colectivamente y vamos a ser todos y todas dueños del resultado de nuestro trabajo. Y fue lo que llamaron las fábricas recuperadas. Hablando de fábricas recuperadas, aquí en México tenemos dos ejemplos que son muy, muy fuertes. Uno es la Pascual Boeing, que durante años, no recuerdo cuántos años, pero sí les puedo decir que la gran mayoría de mi infancia estuvieron en huelga y estuvieron peleando y organizándose para poderse, o sea, para pedir sus salarios caídos y todo. Después hicieron cuentas y dijeron, todo lo que nos debe este patrón, pues representa la maquinaria. El patrón dijo, al fin que no la van a hacer, ahí les dejo sus máquinas y tómela, que sí la hicieron. Y la han hecho y la siguen haciendo, ¿no? Y ahora nada más estamos esperando que le bajen todavía más el azúcar a los Boeing para volver a tomar acá felices y contentos. Pero lleva bastantes años funcionando. Y otra, esa es más famosa, otra que no es tan famosa, que mucha gente no sabe, que es una cooperativa y que tiene más o menos el mismo proceso, son las llantas Euskadi, están en Jalisco. Y con la cosa de que ahí no solo dijeron, órale cámara, quédense con las cosas, sino que destruyeron las máquinas antes de entregárselas y les entregaron una fábrica con máquinas destruidas. ¿Quién conoce mejor su máquina que el trabajador? Ellos las repararon y órale. Así que no es un comercial, pero Euskadi, las llantas Euskadi son una cooperativa donde los trabajadores son dueños de su medio de producción. Y hay otro ejemplo que es el Café Victoria. Café Victoria, a grosso modo, si me están escuchando, no me maten, pero bueno, voy a contar lo que más o menos me acuerdo. Había en ese tiempo un movimiento que se llamaba La Otra Campaña, si alguien lo recuerda, bueno, qué bien. Y dentro de esa otra campaña hubo unos compañeros que pusieron un café en Tlalpan y contrataron a puros compañeros. De ahí salió el chiste que era la otra patronal, como todos eran la otra, pues esta era la otra patronal. Y estos compañeros, compañera, pues la verdad es que no le cumplían ningún derecho laboral a sus compañeros, compañeras trabajadores. Entonces armaron una huelga y estuvieron mucho tiempo, no me acuerdo cuántos meses o si llegaron a los años, ahí afuera empezaron a vender, para sostener su plantón, empezaron a vender cafecito, ya vendían café antes, pero bueno, total que ganaron la huelga y salió el Café Victoria, allá en el centro de Tlalpan. Si andan por ahí, pues échense un café en Café Victoria, ese es otro comercial, no solo las llantas, los boys y el Café Victoria. El Café Victoria es muy triste porque eran compañeros quienes eran los patrones, y aquí volvemos a entender que no hace falta nada más como decir ahí de dientes para afuera, sí, claro, yo apoyo, sino que hay que apoyar en acciones. Si eres burgués, ¿se puede ser un burgués buena onda? Lo que pasa es que son posiciones, no son, yo creo que eso es bien importante también entenderlo, no son las personas como en lo particular, con sus características, aunque claro que depende de su historia, pero si nos ponemos justo en ese papel de jefe del otro, estamos jugando una posición de clase, ¿no? En ese sentido. Es distinto que si nos ponemos en condición de igualdad y definimos, a ver, aquí hay capital, hay trabajo y vamos a hacer una repartición igualitaria y justa de lo que se suele llamar ganancia, ¿no? O sea, en términos muy cotidianos, pero que en realidad es el excedente, ¿no? Es la plusvalía. Eso es distinto. O sea, yo creo que ser burgués no tiene nada que ver con identidad, sino con posición. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo. Es una lástima porque sí está como muy, muy interesante. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y vamos a seguirle, ¿no? Igual creo que da para varios programas. Siempre hacemos lo mismo, siempre decimos, oh, esto da para otro programa y nunca los hacemos. O a veces nos tardamos hasta un año, pero luego los hacemos. Te queremos agradecer algo con lo que quieras cerrar. Insistir en que tratemos de identificar nuestro trabajo allá en todo lo que hacemos y reconocernos en todos y todas las trabajadoras del mundo. Perfecto, y también reconocer el trabajo de las otras personas, no nada más el nuestro, sino de las otras personas. Queremos agradecer a todas las radios que con su trabajo hacen favor de llevar nuestra palabra al aire, de 99.1 allá en San Cristóbal de las Casas, Jovel, de Xochitlahuaca, Guerrero, donde nació y florece la palabra del agua, Radio Ñondá. Y acá, en Ciudad Monstruo, donde está la varias veces H por heroica, que huelga, que sigue resistiendo y que siga resistiendo, por favor. Hay que apoyar a estas radios que transmiten en el aire, no en internet, sino en el aire, porque el aire es de todas y de todos, y el aire es de quien la trabaja también, cómo no. Nos vamos a escuchar esta canción que es muy esperanzadora y así es como queremos terminar. Se llama La Llamada. Por favor, escuchen la letra, con Ismael Serrano. Esto fue Palabra Indómita. Gracias. Gracias. Yo siempre fui maquinista. Y estoy del 81. Yo trabajaba las 24 horas al día, 12 horas todo el mundo. Siempre mucha gente, mucho trabajo. Desde el 3 empezó a venir abajo. Aguantamos, ¿viste? Y la gente, Gabriel se cansó de que llegaba la quincena, no cobraba, o el viernes no tenía un peso, pedían vales, no le daban porque no había plata. Y bueno, los dueños no aparecieron más. Quedamos nosotros y estamos ahí peleando.